La parábola del hijo pródigo. Un hacendado tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre un día: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Los argumentos del padre fueron en vano. Entonces, con mucha tristeza, repartió los bienes en dos partes iguales. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí vivió una vida de pecado y desperdició toda la herencia que había recibido. Y cuando lo había malgastado todo, vino un tiempo de hambre en aquella provincia y comenzó a sentir necesidades. Entonces buscó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le pidió ayuda. «Mira, la única cosa que puedo hacer es mandarte a la hacienda para cuidar de los cerdos». «Muy bien, yo voy». Tenía tanta hambre que quería comer lo que comían los cerdos, pero ni esto le daban. Volviendo en sí, pensó: «Los empleados de la casa de mi padre tienen abundancia de comida, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Retornaré a la casa de mi padre y le diré humildemente: Padre, he pecado contra el cielo y la tierra y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero por favor, Padre, hazme como uno de tus empleados». Entonces, el hijo pródigo, levantándose, fue a la casa de su padre. Y camino a casa, cuando aún estaba lejos, el padre sintió que su hijo estaba cerca. Al aparecer en el horizonte, el padre se llenó de felicidad y corrió hasta su hijo. Y con mucho amor, abrazó y besó a su hijo. Mi hijo, cuánto te extrañé». El hijo avergonzado no podía ni siquiera mirar a su padre a los ojos. «¿Qué hice, mi padre? He pecado contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre suspiró profundamente, sacudió la cabeza y ordenó a sus siervos: «Rápido, sacad el mejor vestido y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y maten al becerro más gordo. Vamos a festejar hasta la madrugada. Mi hijo menor estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Estaba perdido, pero ahora lo hemos encontrado». Y comenzaron a festejar. En cuanto esto acontecía, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a la casa, oyó la música y el ruido de las danzas. Y llamando a uno de los empleados le preguntó: «¿Qué es esto? Tu hermano ha venido para casa sano y salvo. Tu padre está muy contento. Ha hecho matar al becerro gordo». Entonces el hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Y vino su padre y le rogaba que entrase. «Entra, hijo mío. Vamos a festejar el regreso de tu hermano». «Padre, hace tantos años que trabajo, hecho un esclavo para usted. Jamás te desobedecí, ¿es cierto? Y en todo este tiempo Nunca me has dado ni siquiera un cabrito para que yo pueda festejar con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con prostitutas, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? El padre dijo, «Cálmate, hijo. Tú siempre estás conmigo, y todo lo que es mío es tuyo. Mas era necesario hacer una gran fiesta para demostrarle nuestra alegría, porque ese tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue encontrado». Con esta parábola, Jesús enseñó que Dios es un Padre maravilloso. Él nos ama, nos perdona y siempre nos recibe, siempre y cuando sea sincero nuestro arrepentimiento.